Hola humanos, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado también muy especial que ustedes pidieron. Es Federico Irigoyen. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Flor, saludos a todos. Muy feliz de estar aquí conectado con ustedes. Nosotros también encantados de que hayas aceptado la invitación. Y para quienes no conocen a Federico, Federico es coach, él es muy joven, tiene 30 años. Nos acompaña desde Argentina y él, junto con su novia Romina y Tango, su perro, porque los perros tienen un gran poder curativo, ayudan a la gente a recuperar su autoestima, su amor propio, sus vidas y en algunos casos también a un ex cuando vale la pena. Federico tiene un canal de YouTube que ya tiene más de 50 mil suscriptores. Aquí abajo va a estar el link para quienes no estén suscritos, que pasen a suscribirse, que conozcan el contenido de Federico, que es muy bueno. Y hoy les vamos a dar 6 tips para recuperar a un ex. Fede les va a dar 3, yo les voy a dar 3 y como él es nuestro invitado, él va a empezar. Adelante, Fede. Vamos con la primera clave, Flor. Hoy les quiero hablar sobre el poder de pertenecer a una comunidad. Mira, hace unas semanas tuve el honor de volver de visita a tu país. Estuvimos con Romy en México, estuvimos en Ciudad de México, en Guadalajara, y pude comprobar en persona allí lo que ya había visto en Buenos Aires. Resulta que nosotros tenemos una comunidad en Facebook y grupos de WhatsApp por ciudad. Las historias de superación personal que encontré de personas que se unieron a la comunidad y la magia que se genera por compartir un tema en común con desconocidos, en este caso estar atravesando una ruptura de pareja, y lo que se genera en cuanto a la sinergia y a tu desarrollo personal, autoestima, para que puedas salir de ese pozo en el que te encontrás tal vez en este momento. Personas que no tenían amigos, me dicen, Fede, Fede, no tengo amigos, ¿cómo hago para tener vida social activa si no tengo con quién salir? Bien, me imagino que tú también tienes una gran comunidad, tu canal es muy grande, que las personas participen en los comentarios, en los grupos de Facebook, en los WhatsApp, que no se queden solos. Un miedo muy frecuente que veo, una creencia limitante es, Fede, a mí solo me pasa esto. Tengo mala suerte, estoy condenado, siempre me pasa lo mismo en todas las relaciones. Y es increíble cómo encontrar personas que están pasando por la misma situación cambia. Te empezás a reír de vos mismo. Ya no lo empezás a ver tan grave, a dramatizarlo tanto. Y es más, me acuerdo ahora la historia de una suscriptora de México que me dijo en persona, Fede, mira, yo todo bien con la estrategia que tú compartes. La única parte, o casualidad, que me cuesta aplicar es la de tener vida social activa porque no me sale hacer migas con la gente. Digo, bueno, mirá, acá tenés un montón de amigos para hacer. Y esa persona que decía no tener amigos, que le costaba socializar, la semana siguiente cumplía años y por casualidad invitó, se animó a invitar a un montón de suscriptores de la comunidad a su casa y compartieron su cumpleaños, su noche de cumpleaños con miembro de la comunidad, una persona que apenas días atrás me había dicho que no tenía la capacidad de hacer amigos. Y Wow, así un montón de qué historias. historia. Eso me da muchísimo gusto que lo compartas. Es una historia muy linda. Para unirse a este grupo, ¿te tienen que seguir en Facebook? Sí, pueden unirse a nuestra comunidad en Facebook, que se llama Yo Soy el Premio, o tenemos grupo de WhatsApp por ciudad también, o a cualquier comunidad de personas que estén atravesando una ruptura de pareja. Lo importante es no quedarse solo. El sentido de pertenencia finalmente es importantísimo para el ser humano porque somos personas interdependientes, así es que claro, el sentido de pertenencia, si no lo tenemos con la familia o con un grupo de amigos porque llegamos a cierta edad sin aprender a socializar, esta es una forma que nos está compartiendo Federico, muy interesante y muy nueva que podemos usar gracias a la tecnología para unirnos a un grupo de personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Muchas Totalmente. gracias por Vamos con compartir esa historia. la clave 2. Ok, la clave 2 es, asume que la relación esa que tenías terminó, esa ya se acabó, ya no existe, adiós, préndele una veladora, préndele un incienso, despídete, porque aun si regresas con tu ex, será en una nueva relación, con nuevas reglas, con nuevos desafíos para los dos y con nuevos proyectos. La que tenía se acabó porque no funcionaba, porque algo estaba mal, algo estaba podrido, algo era tóxico, algo era disfuncional y por eso se terminó. Y en esa parte de asumir que terminó, hay que saber que no lo vas a recuperar ni hoy ni mañana y probablemente tampoco en una semana. Recuperar a un ex toma tiempo y yo te diría que el tiempo es directamente proporcional al tiempo que te tardas en recuperarte tú. Si tú, cuando estás hecha pomada o hecho, si eres hombre, que estás hecho polvo por la ruptura, en ese momento quieres recuperar a tu ex, es que no hay forma. Y la gente me dice, pero entonces, ¿para qué lo quiero cuando ya me sienta bien? Pues para eso, para tener una relación sana entre dos personas que están bien. No una relación enferma entre dos personas que están semi-enfermas de algo que no está funcionando. Entonces, asumir que terminó te da la tranquilidad de saber que va a tener que pasar un tiempo y que si lo de ustedes va a ser y era real y se va a recuperar, no importa si pasa un mes, dos o tres, lo vas a recuperar y van a estar bien. También puede ser que lo recuperes hoy o mañana llorando, rogando, apareciéndote en su casa y te diga que sí. Pero en una semana vas a estar en el lugar en el que empezaste, porque va a empezar a pasar lo mismo. Entonces, el tip 2 es asume y entiende que terminó. Uf, fortísimo, Flor, fortísimo. Muy más frecuente de lo que pensamos. Estar habiendo roto la relación y creer que aún seguimos juntos, fatal. Mira, la siguiente clave que les quiero compartir va muy de la mano con esto. Que hagas muy poco o nada en función de tu ex y que hagas todo en función tuya. ¿A qué me refiero en función tuya primero? A esto de que te enfoques primero en recuperarte. Es muy loco, yo sé que es contraintuitivo, hay muchas personas que nos siguen que no, Fede, ¿qué diablos quieres decir? Florencia, estás loca. Pero luego le van viendo sentido a que lo loco de todo esto es que recuperar a tu ex o comprobar su interés se trata más bien de recuperarte tú primero que de tu ex. Por lo tanto, todo lo que hagas, hazlo ahora primero en función tuya. Muy relacionado con asumir la ruptura, porque si no, ¿qué parte no estamos entendiendo de que esa persona tiene derecho a no querer estar con nosotros por ahora? Sí. Entonces, démosle el gusto, entre comillas, enfoquémonos en nosotros y cuando te sientas mejor, cuando estés recuperada o recuperado, es muy probable que tu ex reaparezca y que ahí puedas responder desde la libertad y no desde la necesidad. Haz todo ahora en función tuya y poco o nada, mejor dicho, te diría, en función de tu ex. Clave número 2. Te fue la 3. Voy a repetir lo que... Sí, así somos aquí. Voy a repetir lo que dijo Federico, que es importantísimo. Desde la libertad y no desde la necesidad. Si entendiéramos eso, que cuando hacemos las cosas desde la libertad y no desde la necesidad, todo fluye y lo que sea que resulte va a estar bien. Con o sin él, con o sin ella. Siempre y cuando no sea desde la necesidad. ¿Ok? Bueno. Totalmente. Véanlo esto que dijo Federico un poco como una universidad para que tú entres te pide ciertos requisitos, un certificado de preparatoria, aquí en México se le llama así, en otros países, que hayas pasado un examen de admisión, un examen de salud, son requisitos, pero no es personal. La universidad, si tú no cumples los requisitos, ni va a llorar, ni va a patalear, ni te va a ofender, ni nada, simplemente no entras porque no entras. ¿Por qué? Porque no te necesita, tiene requisitos. No es que la universidad necesite que tú cumplas con los requisitos. Si tú quieres ir, los cumples, y si no, pues todos están contentos. Es de verdad idéntico. Pero bueno, punto número 4 es, y ya sé que aquí hay gente que, 4. Aquí hay gente que se va a ofender y que va a decir que cómo es posible que yo les diga esto, pero el punto número 4 es ten opciones y se los voy a explicar. No te estoy sugiriendo que ilusiones gente que no te interesa y que los hagas pensar o que las hagas pensar que vas a estar con ellas. No. Tener opciones significa que no tienes toda la atención, así como caballo de picador, en tu expareja. Que sepas que en el mundo hay otras personas, igual o más guapas, igual o más inteligentes, igual o más educados, el mundo está lleno de opciones y en general buenas opciones, porque yo sí creo que es más la gente buena que la mala. Y mientras tú no te abres a ver que el abanico es muy grande y que aunque a lo mejor no vas a tener nada con alguna de esas personas, existen y las conoces y les das la oportunidad, ¿qué tal ese amigo que siempre te ha pretendido y nunca has salido con él? Sal con él. Si se ilusiona, eso no es tu responsabilidad. Mientras tú no salgas y le digas, oye, yo quiero ser tu pareja porque me urge deshacerme de mi exnovio, no importa. Tú tienes que asumir responsabilidad de tus acciones, pero no puedes asumir la responsabilidad de lo que el otro interprete con lo que tú haces. Entonces, si alguien se ilusiona con algo que tú hiciste de buena fe y sin quererlo ilusionar, está fuera de tus manos. Eso ya es problema y tema de la persona que se ilusiona sin que tú le des motivos para hacerlo. Y a lo mejor alguien que se ilusiona contigo el día de mañana a ti también te interesa, porque pasa. Entonces no estés nada más cerrada a tu ex y aprende quién eres fuera de esa relación, quién eres con esa mujer que no te trata como si fueras un inútil, con ese chico que sí te abre la puerta, con esa mujer que no está coqueteando con otros cuando está contigo, con ese hombre que sí te da los buenos días. Descubres otras cosas de ti que con tu pareja no conocías porque cada pareja nos va sacando diversos aspectos de la personalidad. Entonces, opciones, aunque se enojen. Adelante. Un arma de doble filo. Sí. Un arma de doble filo, Flor, que yo también soy muy prudente, que hay veces donde es muy conveniente recomendar eso, pero podemos ser mal interpretados. Exacto. No es sembrarle falsas expectativas a la otra persona, no. Ser muy claro, ser coherente y abrirte uh-huh. a que puedes y tienes derecho y te lo mereces a conocer a otras personas. ¿Por qué no? Pues sí, en este momento, si estás viendo el video, es porque no estás con tu pareja, eres libre. Entonces, adelante. Sí. Bien, vamos con la siguiente clave 5. Vamos a ponernos un poco más metafísicos, okay. Si se quiere, trascendentales, sin pecar de volar demasiado. Quiero decirte, invitarte a que tengas un propósito mayor al que de recuperar a tu ex o no. Que tengas un motivo por el cual valga la pena levantarse de lunes a viernes, de 9 a 18 en promedio, ir a trabajar a la oficina, que no sea solo vivir para tu pareja, uh-huh. que recuperes una pasión, una actividad, algo que le dé sentido, porque habitualmente cuando nos peleamos con nuestra pareja y estamos tan mal por una ruptura, es porque giramos todo el sentido de nuestra vida en lo que haga o deje de hacer esa uh-huh. persona. Uh-huh. Ejemplos, no sé, que vuelvas a reflotar tu pasión por la música. Recuerdo un suscriptor que por pedido de su pareja había abandonado su banda musical, recuperó su banda musical, recuperó su pasión, recuperó dar conciertos y shows gratuitos en discotecas, en bares. Que tengas una razón. Yo ahora, sin ser autorreferencial, quiero meterme en una asociación en la que colaboro con perros y los animales porque me encantan los animales. Uh-huh. Algo, y por lo general lo más poderoso es si se trata de ayudar a otros. Porque es dando como se recibe. Sí, así entonces, es. Que busques un propósito, una causa mayor a ti mismo que te trascienda, que le dé sentido a levantarte con ganas cada día, estés o no en pareja. Así es. Exacto, siempre que te sientas mal, la mejor forma de sentirte bien es haciendo algo por alguien más. Un acto desinteresado, eso es muy, muy cierto. Automáticamente te sientes mejor porque te sientes útil. Entonces, este punto que dice Federico es importantísimo, muy interesante. Yo no lo había escuchado, así es que paren oreja. Y el punto número 6 y último de este video es, va un poco de la mano con el anterior, pero este no es desinteresado, es inventa un nuevo desafío. Si siempre has querido ir a Australia, y yo no sé desde tu país, pero desde México el boleto es estratosféricamente caro, cómprate un marranito y empieza a echarle diario monedas para ir, para comprar tu boleto. Empieza a ver, suscríbete en internet a todas las páginas que sean de viajes para que veas cuando hay ofertas en las tarifas. Ve hoteles, ve Airbnbs, ve todas las opciones de hospedaje, cómo te irías, cuándo te irías, si tienes trabajo, cuándo te tocan vacaciones. Planear un viaje así toma tiempo. Y lo del viaje es una opción. Yo creo que viajar nos ilusiona casi a todos. Y hay gente que me dice, no, pero pues imagínate, de aquí a que junto para ir a Australia van a pasar 2 años. Bueno, pues sí. Imagínate si empiezas hasta dentro de esos 2 años, pues van a pasar 4. Mejor empieza hoy. O, ¿qué hay de ese empleo al que te gustaría aplicar, pero no has mandado ni tu currículum? ¿Qué hay de ese ascenso que tenías que buscar, pero no has averiguado qué documentación tienes que entregar, con quién tienes que hablar, dónde es la entrevista? Esa certificación de buceo que siempre has querido tener, ¿ya averiguaste dónde son las clases, a qué hora, cuánto cuesta, cuánto tengo que ahorrar, cuántas quincenas me voy a tardar? En fin, armar un plan de acción encaminado a un desafío particular, y hasta que no lo cumplas, no lo sueltas. No es nada más una distracción en lo que regresa tu ex. Es regrese o no regrese, yo no voy a descansar hasta cumplir esto. Porque lo peor que puede pasar es que salgas de eso o con un viaje o con una nueva certificación o con un nuevo oficio o algo nuevo que aprendiste. Entonces es algo que no vas a soltar. Y cuando lo termines, te pones otro y otro y otro para que nunca más tu foco de atención vuelva a estar en algo que tú no puedes controlar, que es otra persona. Totalmente, Flor. Mira, algo que veo muy frecuentemente es esto. Bueno, Fede, sí, yo descubrí mi pasión, descubrí un propósito, comencé un nuevo desafío, comencé el gimnasio, todo. ¡Wow, qué bien! Vuelven con la ex y abandonan todo. Así ¡no! Es. Seguirías actuando en función de tu ex o ahora nueva sí. pareja recuperada y volvemos a pifiarle. Así es, y vuelven a terminar con el ex y se vuelven a quedar vacíos. Y yo les por digo, eso, no quiero que me vuelvas a contratar, no quiero que me tengas que volver a llamar. Exacto, hasta que no te enfoques en ti. Es que la gente cree que enfocándose en lo externo va a funcionar, pero todo está adentro. Entre más te vayas para adentro, más fácil va a funcionar todo lo de afuera. Pero bueno, estos fueron los 6 tips para recuperar a tu ex. Fede, muchas gracias por haber grabado este video con nosotros. Aquí abajo van a estar todas las redes de Federico para que lo sigan en sus diferentes redes sociales, para que se suscriban a su canal. ¿Tienes página web? Sí, federicoirigoyen.com. Ok, ya la tienen. Y no sé si les quieras decir algo más a las personas que nos ven, Fede. Un honor, un lujo participar. Formamos todos de la misma parte de la misma comunidad, todos terminamos diciendo lo mismo, que se trata de tu autoestima, tu amor propio, darte valor, recordarlo, porque lo sabemos intuitivamente, y luego la vida fluye y te corresponde con abundancia y esas opciones que decías tú, todo lo que te mereces. Pues a lo mejor escuchándolo en diferentes acentos y desde diferentes lados de la tierra, se les graba, porque efectivamente sí decimos todos lo mismo, pero la gente va buscando y contratando al psicólogo y al coach esperando que les digas cómo seguir haciendo lo que están haciendo, pero que sí funcione. No quieren cambiar lo que hacen, lo que quieren es cambiar el resultado sin cambiar lo que están haciendo. Entonces, paren oreja, por favor. Les mandamos un beso gigantesco. Nos vemos pronto. Que tengan un excelente día donde quiera que estén. Muchas gracias, Federico. Chau, chau.